Sábado 11 de noviembre. No podéis servir a Dios y al dinero. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: ganaos amigos con el dinero de iniquidad para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, estaban escuchando todo esto y se burlaban de él. Y les dijo: vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que es sublime entre los hombres es abominable ante Dios. Comentario al Evangelio por Fray Antonio. Jesús no habla ahora a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. Les habla a los discípulos. Los discípulos, que están en medio de situaciones injustas, de sistemas que causan dolor y sufrimiento al ser humano. Sistemas políticos, económicos y sociales que violan la dignidad y los derechos de la persona. Manipulaciones de la conciencia y privación de la libertad. Porque no se trata solo del dinero habido injustamente. Se trata de la situación de pecado y mal en que se encuentra y del que tiene que escapar. El modo de hacerlo es transformando lo que está deformado, sacando de los males bienes. No se trata de cooperar con lo que origina el mal, sino de vencerlo a fuerza del bien. No colaborar con los sistemas injustos de dinero de iniquidad, sino modificar en su raíz las situaciones injustas para que cada ser humano pueda experimentar algo nuevo, valioso y que conduce a la vida verdadera. Invita a ser fieles, responsables en lo pequeño que nos afecta cada día, para así incidir en lo que es mayor. Se trata de un cambio de actitud, de manera de pensar, diría Pablo, para que las obras que se realizan humanicen a la persona, teniendo en cuenta el modo de proceder de Jesucristo. En esta ocasión, no les habla Jesús a ellos, como tampoco a los dirigentes del pueblo, sino a los discípulos. Ellos oyen, pero no escuchan. No entienden el sentido de estas palabras de Jesús. En lugar de reflexionar sobre lo que oyen, se burlan. Descalifican a Jesús y a los que le siguen, que es la reacción propia de quien no tiene razón. No les deja Jesús sin un señalamiento directo, iluminando su existencia para que vean su error. Vosotros os las dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. En la medida en que se cae en la cuenta de la situación real en la que estamos, cada uno y la sociedad misma, se puede cambiar, tomando en serio las enseñanzas de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos al cambio? ¿Qué tiene que cambiar en nosotros, personal y comunitariamente? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.